buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 31 de octubre del 2016. Emisión de Contacto Sur que sale a través de Aler Satelital. Muchas gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Oposición venezolana y gobierno logran 4 consensos para enfrentar la crisis política. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas pidió al Estado argentino la inmediata liberación de la líder social Milagros Sala. Confirmado, gobierno de Nicaragua acepta visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la observación electoral. Vamos a iniciar el informativo en Argentina. En Argentina, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas pidió al Estado argentino la inmediata liberación de la líder social Milagros Sala. Vamos a ir en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a hacer la conexión porque hay detalles importantes. Se está pidiendo la liberación de la líder social Milagros Salas. Este dictamen y esta solicitud del grupo de trabajo es muy importante, y esta petición al Estado argentino. Estamos atentos a ver si el gobierno argentino accede a esta petición que viene de Naciones Unidas. Estamos listos con Pepe Fruto del Foro Argentino de Radio Comunitaria en vivo y en directo. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU consideró que la dirigente Milagros Sala está detenida arbitrariamente y reclamó al gobierno de Mauricio Macri que sea liberada de inmediato. Esta resolución se logró gracias a las denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos de Argentina. Este grupo, dependiente de las Naciones Unidas, que tomó esta importante resolución, consideró que la detención es arbitraria, que a la dirigente social, que es líder de la organización Tupac Amaru y también parlamentaria electa del Mercosur, se la detuvo primero por una protesta social, y que como esa detención debía terminar porque no tenía ninguna justificación, se le crearon inmediatamente, rápidamente, otras causas para poder mantenerla presa. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta dijo que esta resolución de este organismo de las Naciones Unidas representa una obligación para el Estado argentino. Se trata ni más ni menos de un mecanismo que genera obligaciones internacionales. Lo que hace es controlar este grupo, el cumplimiento de parte de los Estados respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en definitiva, el punto anterior a la decisión, no a la recomendación que dice la resolución, es que efectivamente el Estado argentino violó 2 artículos, que es el 9 y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso de Milagro. Entonces, no hay duda, el Estado forma parte del sistema universal, asume las responsabilidades al suscribir sus tratados internacionales, y esa asunción de esa responsabilidad implica obligaciones internacionales. La decisión es una responsabilidad de cumplimiento o incumplimiento ante la comunidad internacional. Eso es lo que tiene la implicancia esta resolución. Digamos que Milagros Sala está presa desde enero, y esto a raíz de una fuerte persecución que inició el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, un importante dirigente del Partido Radical, aliado en el Frente Cambiemos del gobierno que encabeza Mauricio Macri. ¿Qué ha dicho el gobierno argentino sobre esta decisión de Naciones Unidas? Habló el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, dijo que solo es una opinión y que no se tomó en cuenta el análisis de todas las causas que pesan sobre Milagros Sala. Sin embargo, esto está desmentido en la propia resolución en la que sí se analizaron todas las causas que se iniciaron este año en tiempo récord contra Milagros Sala, y la conclusión del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU es que ella está detenida arbitrariamente y debe ser liberada. Uno de los organismos que hizo esta presentación, el Centro de Estudios Legales y Sociales, anunció que hoy va a presentar una nota en la Cancillería para preguntarle al gobierno de Mauricio Macri cuándo y cómo va a dar cumplimiento a esta decisión. Veremos cuál es la respuesta, va a haber novedades en las próximas horas. Es todo desde Farco, en Argentina. Volvemos con ustedes. Y de Argentina vamos a Venezuela. Allí ya la oposición y el gobierno nacional comenzaron las mesas de diálogo. Bastante optimista este inicio, en medio de dificultades han logrado al menos 4 consensos asociados a la metodología de discusión y también temas como, por ejemplo, el diálogo que estaría asociado a un cronograma, a la y también de cómo generar confianza entre las instituciones. Vamos con Héctor Cortés, que tiene detalles de los acuerdos, los primeros acuerdos logrados entre oposición y gobierno. Adelante. Así es, Javier, saludos a nuestra audiencia en América Latina. El encuentro no fue en Margarita, sino en la capital de la República, en Caracas. Justamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, y Jesús Chuo Torrealba, como secretario técnico de la Mesa de la Unidad Democrática, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, eran dos de los representantes que se sentaron en esta misma mesa para dialogar con la intermediación del Vaticano y también expresidentes de España, de Panamá y también de República Dominicana. El enviado especial del Vaticano, Monseñor Claudio María Celi, habló acerca de este espacio que se generó en la noche de este domingo. Con posterioridad se dio formalmente inicio a las deliberaciones. En el curso de las mismas se alcanzaron los siguientes consensos. Primero, adoptar como base del trabajo la propuesta de los acompañantes sobre las premisas, tipos, metodología y cronograma del diálogo. Dos, aprobar los siguientes ejes temáticos y constituir 4 mesas temáticas, cada una de ellas coordinada por uno de los acompañantes: paz, respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional. El coordinador es José Luis Rodríguez Zapatero. Segunda mesa, verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación. La coordinación es de la Santa Sede. Tercera mesa, económico-social, coordinador el expresidente Leonel Fernández. Cuarta mesa, generación de confianza y cronograma electoral, coordinador el expresidente Martín Torrijos. Tercero, cada una de las mesas de trabajo contará respectivamente con un representante del gobierno y otro de la oposición, nominando todos ellos a... Y justamente luego de este evento se han registrado reacciones en el caso de Manuel Isidro Molina, quien es vocero nacional, coordinador nacional del Movimiento Popular Alternativo, pide que esta mesa sea más completa, que se pueda integrar otros factores, no solamente políticos de la unidad o del partido de gobierno, sino que se incorporen otros elementos más. La próxima reunión está pautada para el 11 de noviembre, también en Caracas. Este es el informe desde Venezuela para Aler Contacto Sur, Héctor Cortés. El gobierno de Nicaragua ha confirmado la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y también han confirmado la observación electoral para las elecciones presidenciales del 6 de noviembre. Vamos a tener detalles desde Radio Universidad en Managua. El gobierno de Nicaragua confirmó que la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se realizará el 1 de diciembre y la llegada de una misión de este organismo regional invitada para observar el desarrollo de las elecciones presidenciales será el 6 de noviembre. La coordinadora de comunicación del gobierno, Rosario Murillo, informó en oficinas que la llegada de Almagro obedece a la política del modelo de alianza y de diálogo que desarrolla el gobierno de Daniel Ortega. Don Luis Almagro contesta que agradece la gentil invitación del gobierno de Nicaragua y confirma, tiene a bien confirmar su visita en la fecha antes señalada, 1 de diciembre, para entrevistarse con autoridades nacionales, partidos políticos, todos los sectores y expresiones de la sociedad nicaragüense y del sector privado. Don Luis Almagro también publicó un tuit donde confirma que estará en Nicaragua a invitación de nuestro gobierno y de nuestro pueblo el 1 de diciembre próximo. Estos son avances dentro de este modelo que hemos trabajado, hemos diseñado, con el que nos hemos comprometido y nos seguimos comprometiendo todos los días. Un modelo de diálogo respetuoso, constructivo. El diálogo iniciado por el gobierno de Nicaragua con la OEA a mediados de octubre ha sido positivo, opinan también diversos sectores de la sociedad civil nicaragüense. Sin embargo, la demanda por elecciones transparentes continuará, dijo Suyen Barahona del Movimiento de Renovación Sandinista y del Frente Amplio por la Democracia, quienes exigen la anulación de estas elecciones. Para los partidos políticos que participan de estas elecciones, la presencia de la OEA en Nicaragua le da mayor confianza al proceso electoral. Así lo dijo José del Carmen Alvarado, candidato presidencial por el Partido Liberal Independiente PLI. Bueno, así está la situación en Nicaragua. Vamos a El Salvador. Allí, en las últimas horas, capturan al segundo expresidente por actos de corrupción. En este caso, Elías Antonio Saca fue el último presidente bajo la bandera del partido de derecha Arena. Fueron detenidos él y varios funcionarios. Se les acusa por actos de corrupción. Norma Ramírez, de ARPAS, nos tiene detalles. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe que escuchan la primera emisión del Contacto Sur. Efectivamente tenemos importante información que compartirles desde El Salvador. El pasado sábado el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, junto al exsecretario de Juventud, César Funes, y su exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, fueron capturados por la Policía Nacional Civil por órdenes giradas desde la Fiscalía. Los exfuncionarios son acusados de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Junto al expresidente Antonio Saca y sus dos secretarios, otras tres personas que aún trabajan en la Casa Presidencial. También se conoció que a tempranas horas de ayer domingo, el exsecretario privado de Antonio Saca se entregó a las autoridades. Hay que recordar que esta persona estaba siendo investigada por parte de la Fiscalía por haber desviado fondos a través de cuentas personales desde la Casa Presidencial. Más de $400,000 fueron enviados al partido Arena. Todos los detenidos están a la orden de las autoridades y, según dijo la abogada de dos de ellos, espera que sus clientes sean liberados en la audiencia inicial. Hay que recordar que Elías Antonio Saca es el segundo expresidente que es capturado y procesado por delitos relacionados a la corrupción, el segundo expresidente del partido Arena. Por supuesto, en la segunda emisión tendremos más detalles y reacciones sobre este tema. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.